Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy lunes 11 de septiembre de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 37, días transcurridos, 254 días del año. Temperatura medio ambiente en este momento en la gran Ciudad de México, 22 grados centígrados, déjeme decirle, un sol hermoso. La temperatura pues está muy agradable, no se vislumbra la lluvia, la llovizna. Eso sí, los pronósticos es que para después de las 6 de la tarde empiecen las lluvias ocasionales. Sin embargo, pues ya ve, estos tres huracanes, ¿no? El que entró por el estado de Veracruz dejó dos personas fallecidas, pero afortunadamente se degradó en tormenta tropical y depresión. Ya en estos momentos va prácticamente de salida. Sin embargo, el huracán Irma, a pesar de que iba con todo este nivel 5, 295 kilómetros por hora, la velocidad de los vientos que habían alcanzado, la categoría máxima de huracán categoría 5, algunos decían que super huracán. Bueno, mire, cuando entró a Florida, yo no sé si le dio miedo los Estados Unidos, pero se hizo chiquito a tal grado de que ya en estos momentos es una depresión tropical. Se espera que el día de mañana, martes, por la tarde, se disipe completamente. Sin embargo, los daños que causó en el centro de Miami, Florida, fueron tremendos. Una cantidad de inundaciones, inclusive muertos. Todavía no nos pasan el reporte completo, pero de entradita dos personas fallecidas allá en Florida y una cantidad pavorosa de pérdidas materiales. Se hablan de 5,000 millones de dólares aproximadamente lo que tendrían de afectaciones iniciales, aunque no los han cuantificado completamente, y estos son los preliminares. Así que el día martes por la tarde, mañana por la tarde, ya tendremos una idea exacta de lo que ha pasado ahí. Ahí viene José, detrás viene José de manera paralela a la trayectoria que traía Irma, nada más que un poco más al norte. Se piensa que no va a entrar por Florida, sino que va a subir hacia Nueva York. Y este también ya es categoría 5, el huracán José, ¿no? Entonces hay que ver cómo se comporta. A las islas del Caribe es a las que más duro ha afectado. En México, le decía, nos pegaron con todo el fin de semana, ¿no? Jueves en la tarde noche ya teníamos el sismo, jueves para viernes, el epicentro, la zona de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Es donde más fuerte pegó. Chiapas afectadísimo. Dicen que la situación está muy, muy difícil. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el día de hoy se fue a Chiapas. Ahí estaba el licenciado Mitt, secretario de Hacienda. Dieron a conocer estos incentivos fiscales para poder generar construcción, empleo y llevar a la normalidad todo lo que está sucediendo ahí en Chiapas. En Oaxaca, mire, se reporta hasta este momento más de 90 personas fallecidas, ya cuantificadas, de ellas 76 personas en Juchitán. Y la cosa está bastante difícil. Vamos a tener hoy la oportunidad de platicar con el licenciado Diego Valente Valera. Él es diputado federal por el PRD allá en Chiapas. Y también vamos a platicar con el licenciado Zoé Robledo Aburto. que es senador ahora de Morena, también de Chiapas, para que nos platiquen qué está sucediendo allá, ¿no? Vamos a hablar también con Gisela Ramírez para que nos cuente sobre la situación que está viviendo Oaxaca. Y vamos a platicar, estamos buscando a dos habitantes de la zona de Oaxaca, a ver si nos contestan. Le estamos pidiendo que por favor nos cuenten su experiencia, qué es lo que están viviendo, porque ellos dicen que las autoridades no están haciendo nada, que nada más se están luciendo, se están tomando la foto, pese a que el señor presidente Enrique Peña Nieto ha estado en la zona. Ayer estuvo en esta parte de Chiapas y Oaxaca, y hoy ha estado implementando y tomando decisiones ahí en el lugar. Así que vamos a buscarlos para que nos den el panorama y usted esté muy bien enterado. Vamos a platicar también con Mauricio Tabé Charte, presidente del Partido Acción Nacional de la Ciudad de México, sobre el foro de consulta para la plataforma electoral 2018. Si le parece, mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Ligan al secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, y a su familia con huachicoleros. Su hermana y cuñado son propietarios de una gasolinería en el Estado de México, la cual vendía combustible robado. Secretaría de Hacienda exime pago de impuestos a contribuyentes afectados por el sismo de 8.2 grados Richter registrado el pasado jueves. Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asegura que el censo de viviendas dañadas por el sismo estará listo a más tardar este viernes. Procesos penales contra Javier Duarte en Veracruz se encuentran congelados debido a la revisión del caso que lleva a cabo un tribunal federal para determinar si hubo o no irregularidades. Comisión Federal de Competencia Económica impone sanción monetaria a taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por pactar incrementos en sus tarifas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Mire, vamos a hacer nuestro recorrido por el ámbito federal. Si les parece, iniciamos con Presidencia de la República. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, colaboradora de este espacio. Marta, muy buenas tardes. Que el señor presidente Enrique Peña Nieto está coordinando las acciones en el lugar de los hechos, ¿no? Así es, Eduardo. Pues tras un fin de semana en el que los fenómenos naturales han devastado algunas zonas del territorio nacional, mismas en las que hasta el momento se han registrado el fallecimiento de 90 personas, como tú lo comentabas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha encabezado las acciones de ayuda desde el lugar de los hechos. Sin embargo, el apoyo esperado por los damnificados no ha llegado a las familias de los afectados, Eduardo. Cabe recordar que el sismo de 8.2 grados registrados el pasado jueves, casi a medianoche, y los estragos del huracán Katia han dejado a su paso severos daños de materiales y de pérdidas de vidas humanas, sobre todo en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, cuyos gobernantes han sido claramente rebasados en sus capacidades de respuesta ante los siniestros provocados por estos fenómenos naturales. Este fin de semana, Enrique Peña Nieto estuvo en Juchitán, Oaxaca, donde recorrió la zona afectada y pudo constatar personalmente la gravedad de la situación la situación en la que quedaron más de 1,000 familias que han perdido sus viviendas, Eduardo, por los daños ocasionados por el sismo. No obstante, hasta el momento siguen sin recibir ningún tipo de ayuda, ni alimentación, ni ayuda humanitaria, y no se han recogido los escombros como se ha ofrecido, que es lo primero que hacen en estos casos. Las brigadas de limpieza aún no llegan y en la totalidad de las comunidades dañadas hacen falta alimentos, seguridad, ya que se comienzan a registrar conatos de rapiña. Esta tarde el jefe del Ejecutivo se encuentra en Chiapas, entidad en donde se registró la muerte de 16 personas y en donde hay daños en los 101 municipios, lo acaba de constatar Enrique Peña Nieto. Y pues estamos esperando que todo el gabinete en estos casos pues haga caso a las instrucciones del presidente y que ya llegue la ayuda a estas comunidades dañadas, Eduardo.

Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde con 15 minutos. Regresamos, nos vamos a la Cámara de Diputados con nuestra compañera Sara Pablo. Los partidos de oposición ya expulsaron, ya dieron matarili, ¿no?, al pase automático del procurador como fiscal. Sara Pablo, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, por mayoría en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se aprobó que el día de mañana martes se someta a discusión del Pleno esta iniciativa que presentó el PRI con el respaldo de 257 legisladores para eliminar el pase automático de procurador a fiscal. En la Junta, el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano propusieron que la discusión se diera hasta el próximo miércoles con el fin de que mañana se escuche a las organizaciones sociales que han señalado que no basta con eliminar este pase automático. Sin embargo, la mayoría del PRI y sus aliados, bueno, por mayoría relativa en la Junta de Coordinación, acordaron que sea el día de mañana. En el PAN, el coordinador Marco Cortés dijo que ellos están listos para eliminar este pase automático y que harán pues otras propuestas justamente con el fin de hacer más eficiente y sobre todo más transparente, blindar el nombramiento del fiscal general. Sin embargo, bueno, pues hasta ahora lo que hay pues es solamente la eliminación del pase automático, que es la propuesta del PRI en concordancia con la iniciativa que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el año pasado, y eso es lo que se espera el día de mañana, que se apruebe pues ya sin mayores contratiempos. Se trata de una reforma a la Constitución que una vez aprobada tendrá que ser turnada al Senado y después aprobada por la mayoría de las legislaturas estatales. El reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, como siempre y de costumbre, muy completa la información, muchas gracias. Nos vamos a breves estatales. La Arquidiócesis de Puebla, así como universidades y comercios que son propiedad de oaxaqueños, abrió al menos 12 centros de acopio en la capital para recibir alimentos no perecederos para ayudar a los damnificados del terremoto del jueves en Chiapas y Oaxaca. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, decidió separar de su cargo a 3 funcionarios estatales que, sin su autorización, afirmó, participaron en la distribución de despensas en Coatzacoalcos con el eslogan "Yúnete". El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, dio a conocer que un total de 89 escuelas tendrán que reconstruirse en Oaxaca y Chiapas ante daños severos tras el sismo de 8.2 grados la semana pasada. Y finalmente, la aportación de humedad del huracán Irma de categoría 4, que se desplaza hacia la costa suroeste de la península de la Florida, Estados Unidos, va a generar tormentas fuertes en Tabasco y estará acompañado de vientos en el orden de los 40 kilómetros por hora. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Vámonos al recorrido por los estados de la República. El día de hoy nada más vamos a visitar 2, uno que es el Estado de México y el otro va a ser Oaxaca. Sin duda son los 2 estados que tienen pues problema real. Unos de índole económico, otros como el de Oaxaca. Mire, un problema social que se está presentando porque la ayuda no está llegando de la manera que se requiere. Vamos primero con Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga, reportera en el Estado de México, colaboradora de este espacio. Las tarifas allá en el Estado de México, ¿no? Se soltaron el chongo como si de veras tuvieran el cabello largo, ¿no, Gaby? Así es, Eduardo, buenas tardes, te saludo a ti y al auditorio. Y mira, la contención del incremento durante la pasada campaña electoral y su reactivación justo antes del término de la administración deja ver la intención de no provocar malestar entre la ciudadanía y cubrir las espaldas de la siguiente administración. Esto por el aumento a la tarifa mínima del transporte público en el Estado de México representó un golpe bajo a los bolsillos de los mexiquenses y una muestra del cinismo con el que se condujo el gobierno del Estado de México durante el sexenio que está por terminar. Así lo dio a conocer Omar Ortega, dirigente del PRD en el Estado de México. De igual manera, habrá de recordar que desde principios de este año los concesionarios incrementaron de forma unilateral la tarifa mínima, que era de 8 pesos a 10 pesos, alegando el incremento experimentado en los precios de los combustibles tras la autorización del llamado gasolinazo. Y bueno, por lo que el dirigente del Sol Azteca mencionó que ante esta situación, el gobierno mexiquense solo realizó algunos operativos para tapar el sol con un dedo, ya que los operativos en los que se habría detenido a conductores que alteraron la tarifa, sin embargo, el incremento ilegal del transporte se aplicó de facto en prácticamente todo el Valle de México ante la complicidad simulada de las autoridades. Y bueno, pues el aumento se dio a partir del día de ayer en el Mexibús, en las tres líneas del Mexibús subió un peso el transporte y bueno, ya el transporte público concesionado subió de 8 pesos a 10 pesos ya el mínimo. Así que pues efectivamente un golpe bajo para toda los mexiquenses que tienen que pues hay que usar a fuerzas este transporte público y bueno, en lugar de ver mejorías ha sido todo lo contrario. Ese es el reporte en el Estado de México, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby, muy completa la información. Sin lugar a dudas, mire, los concesionarios de esos sistemas de transporte se han venido a poner de acuerdo entre ellos mismos para subir la tarifa de manera consensada, pero por ellos. Y esto obviamente afecta la libre competencia, como sucedió con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde 5 uniones de taxistas, bueno, fijaron de aquí al 2021 cómo van a ir subiendo las tarifas y todos igualitos y parejos. Esto motivó, como escuchó usted en la nota de Diego Rivero, que les impusieran una multa por más de 23 millones de pesos. ¿Por qué? Por monopolio, ¿no? Esas son las tranzas que hacen, no solo a nivel de gobierno, sino a nivel particular. Hay que empezar a realizar el cambio. ¿Qué tenemos con Gisela? Ya está Gisela Ramírez desde Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Y bueno, pues para darle transparencia, celeridad, agilidad, ya los secretarios de Estado, en este caso el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la titular de SEDATU, Rosario Robles, el secretario de Salud, José Narro, y bueno, pues varios de los secretarios que están ya operando en Oaxaca por instrucciones presidenciales, van a hacer junto con el gobernador un frente común, Alejandro Murat, para que se vigile de manera permanente. Prácticamente van a estar viviendo en Oaxaca, en la zona de desastre, de estos 41 municipios que aún siguen arrojando cifras pues lamentables, como es el caso de que asciende a 76 el número de las víctimas mortales por el terremoto de 8.2 grados en escala de Richter acontecido en Oaxaca, particularmente dañando la región del Istmo de Tehuantepec. Y son estos secretarios junto con el gobernador los que van a visitar casa por casa a cada uno de los damnificados para darle celeridad a toda la respuesta que están exigiendo, porque pues están prácticamente en etapa todavía de emergencia, Eduardo. Y además, como un sello más para evitar cualquier especulación o bien que la ayuda humanitaria se preste para hacer botín político, pues serán las Fuerzas Armadas y la Marina las únicas instancias que podrán distribuir los recursos que lleguen a Oaxaca en materia de alimentación, de estos víveres, de estas despensas y todo lo que llegue para darle a los damnificados. Son las Fuerzas Armadas las que los integrantes del Ejército Mexicano quienes estarán llevando a estos lugares, y además se van a continuar la instalación de albergues temporales porque se les está pidiendo que ya salgan de estas casas que están sumamente dañadas y que son una bomba de tiempo, Eduardo. Si no se salen las personas, pues corren el riesgo de que con las réplicas, que son más de 1,000 ya hasta hoy, que continúen estos edificios o estas casas, muchas de ellas viejas, ya muy antañas, que continúen y que puedan caerse encima de estas personas. Así que es a grandes rasgos el panorama. En este momento continúan los recorridos los secretarios federales junto con el gobernador en todas las 41 municipios mayormente afectados en la región del Istmo de Tehuantepec. Es el reporte, Eduardo. Ah, pues difícil, Gisela, ¿no? Ya está ahí también José Antonio Meade Curibreña anunciando los paquetes de incentivos fiscales y económicos para toda la región, ¿no? Para tratar de incentivar la recuperación de esta zona. Oaxaca, tristemente, muy golpeado. Te agradezco infinitamente por la información, Gisela. Al contrario, Eduardo, muchas gracias a ti, al auditorio, y bueno, pues estaremos continuando con esta cobertura para llevarles los últimos detalles de lo que ocurre aquí en Oaxaca. Estaremos pendientes, te agradezco mucho. Mire, tengo en la línea a Hazael Cabrera Santiago, él es arquitecto, es asesor de la alcaldía del municipio de Santiago Ixtaltepec, allá en Oaxaca, miembro de las brigadas de apoyo. Muy buenas tardes, Hazael Cabrera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado Eduardo, dígame. Te agradezco mucho el que nos puedas tomar la llamada. ¿Cómo están las cosas allá en tu municipio, en Ixtaltepec? Porque ya escuchamos a nuestra reportera Gisela Ramírez, la presencia del señor presidente Enrique Peña Nieto en la zona, de los secretarios de Estado, que dicen que están apoyando con todo. ¿Qué me dices tú? ¿Qué está sucediendo en tu municipio? Bueno, la situación, para empezar, es completamente diferente hasta cierto punto de la información que se maneja a través de los gobiernos. ¿Por qué? Porque a pesar de que se han instaurado algunos albergues, como ellos dicen, y donde traen algunas despensas por parte de la Sedena y por parte de SEGOP, la gente se niega a abandonar sus casas, o lo que mejor dicho, lo que queda de ellas, y carece del alimento, carece de la atención médica, carece de todo dentro de la comunidad. Bueno, yo, para precisar nada más, la comunidad de esta Asunción Ixtaltepec, nada más como para corregir el dato. Ajá. Es el municipio de Santiago Ixtaltepec, ¿no? No, es el municipio de Asunción Ixtaltepec. Bien, ¿te parece vamos a ir a un corte? Si me claro. Puedes aguantar unos segundos, unos tres minutitos en la línea y regresamos y platicamos qué es lo que se está haciendo allá en tu municipio, por favor. Gracias. Ok, me parece bien. Estamos platicando con Hazael Cabrera. Santiago. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis cuatro formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 2, ofertotototas en toda la tienda. Todos los vasos y copas de vidrio a granel, lleva 2 y paga solo 1. Y gran variedad de disfraces de fiestas patrias desde 129 pesos. Soriana, hiper y super. Ven y descúbrelo. Válido el 11 de septiembre. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Así sonaba la radio en 1991. La música abre recuerdos. En México, lo bueno cuenta. Hemos construido hospitales de alta especialidad y mejorado las instalaciones de muchos otros. Cada día, en los hospitales, clínicas y centros de salud públicos, realizamos cerca de 10,000 cirugías y atendemos a 1,000,000 de mexicanos. Sí, cada día. Porque en México, queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el verdadero cambio empieza por uno mismo. Estudiar tu licenciatura te cambia a ti y tú cambias al mundo. ¡Inscríbete ya! Licenciaturas Universidad ICEL. Formamos estudiantes que inspiran. 5350-9100 ICEL.mx. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Lo tienes que saber, tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber, y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho de obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Cualquiera que sea su edad, condición familiar, económica o laboral, tienes derecho a expresarte. Nosotras hablamos. Con Verónica Martínez. Lo que tratamos es de promover la salud mental. Pero nos interesa mucho la salud física, porque al final de cuentas es uno mismo. Un espacio para que las mujeres hablen y sean escuchadas. Nosotras hablamos. Lunes a viernes, 6 de la tarde, hora del centro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 30 minutos. Mire, estamos platicando con el arquitecto Jacel Cabrera Santiago. Él es asesor de la alcaldía del municipio de Asunción Ixtaltepec, allá en Oaxaca. Para ubicarnos un poco, imagínese que esta población o este municipio de Ixtaltepec se encuentra más o menos a unos 30 kilómetros de lo que viene siendo Juchitán. Sí es Juchitán, no, es de la zona de Ixtepec, a 10 kilómetros de Ixtepec, y de Juchitán a 30 kilómetros. ¿Esto dónde es? En el istmo de Tehuantepec. En la zona esta ísmica, donde está la parte más angosta de la República Mexicana, y que fue severamente impactado por el sismo este del día jueves de 8.2 grados en la escala de Richter. Jazael Cabrera, la pregunta ahí que nos viene a la mente es: si el señor presidente Enrique Peña Nieto, los secretarios de Estado han ido a la zona a revisar qué es lo que está pasando, dice que en tu municipio hay un total de 15.600 habitantes aproximadamente y que el impacto fue muy fuerte. Se habla de un 80 o un 90% de las construcciones afectadas. ¿Tú qué nos puedes decir? Bueno, para aclarar, Asunción Ixtaltepec está dividido en una cabecera municipal y también contamos con 13 agencias municipales divididas en toda la comunidad. Ahorita, por parte de la federación, por parte del gobierno federal, no ha habido un recorrido en esta comunidad, solamente por parte del gobierno estatal. Las afectaciones que se comentan entre un 80 y 90% son correctas. Por ejemplo, uno puede recorrer las calles, las avenidas y puede ver casas totalmente destruidas y también incluso ver casas con fracturas que son irreversibles, daños estructurales que son imposibles de corregir. Así es. Ahora, ustedes están dando apoyo comunitario. ¿Ya están contando con el apoyo del ejército y del gobierno estatal y federal? Actualmente, como te comentaba hace un momento, se han instaurado 3 albergues oficiales, por así decirlo, donde la Sedena y parte del gobierno estatal ha repartido pues un poco de víveres para poder cocinarles a la gente. Sin embargo, el detalle principal, te comentaba, es de que la gente se niega a abandonar lo que queda de sus casas, porque incluso algunas pues dicen que sus pertenencias aún bajo los escombros, pues van a tratar de rescatar algunas que son de relativo valor. Lo otro también, o los otros problemas, es que pues también existe gente discapacitada, gente de la tercera edad, que no se puede trasladar de manera tan fácil porque uno no cuenta con los recursos y otro tampoco cuenta con la capacidad física, ¿no? Ahora bien, las acciones de gobierno, tanto estatal como federal, han sido de apoyo de manera inmediata, pero los vecinos, quienes viven en el municipio, son los que no quieren moverse del lugar, o sea, quieren que vayan casa por casa a darles la atención y el servicio. Mira, para ser totalmente exactos, fue hasta 2 días, 3 días después que el apoyo federal y estatal comenzó a llegar. O sea, entonces, que apenas empezó a llegar el día de ayer y entre ayer y hoy. Así es, te estaría hablando de antier en la noche. Ajá. Esa sería la hora exacta en la que ellos comenzaron a llegar. Apenas hasta el día de ayer en la noche se instalaron algunas cocinas comunitarias. Uh-huh. Entonces, la ayuda que más se puede destacar ha sido la solidaridad de vecinos, amigos, compañeros que están en algunas comunidades aledañas que pues no fueron tan afectados, gente que conocemos de otros estados que se han organizado para poder hacer colectas de víveres y a través de personas físicas y particulares trasladarse para acá y tratar de obtener la ayuda, porque pues desgraciadamente se ha centralizado mucho en la ciudad de Juchitán. Sí, que es donde se han estado enfocando todos los medios de comunicación. Te agradezco mucho, Hazael Cabrera Santiago. Si me permites, el día de mañana te vamos a buscar también para que nos des un reporte de cómo van avanzando las ayudas allá en tu municipio. Y si se requiere apoyo, que nos digas para que nuestro radio escuchas, si es posible que brinden su apoyo o vayan a los centros de acopio, pues se organicen, ¿no?, para ayudar, porque es necesario. Esto realmente está impactando de manera pavorosa. Muchas gracias, Hazael. No, gracias a ustedes igual por la ayuda inmediata, y solamente para agregar que no se olviden también de las comunidades que igual están siendo olvidadas. Te podría mencionar de Unión Hidalgo, Oaxaca, Chicapa de Castro, Oaxaca, San Mateo del Mar. Son comunidades que también están siendo olvidadas por el gobierno federal. Como te digo, toda la ayuda se está centralizando. Ahorita apenas están llegando a esas comunidades. Uh-huh. Y me reportan, por ejemplo, comunidades con daños hasta del 100%. No estoy muy seguro de cuál sea la información. Entonces, pues mañana atentos. Mañana te claro vamos a buscar para que nos des reporte de cómo van las cosas, si te parece. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. No. A ustedes. Hazael Cabrera Santiago. Y esperemos a la ayuda. Arquitecto y asesor de la alcaldía ahí en Iztaltepec. Las cosas difíciles, bastante difíciles. Mire, tenemos ya en la línea a Tizoc Morgan de la Cruz. Él es antropólogo social, docente de educación media superior de Unión Campesina AC allá en Oaxaca. Habitante de Juchitán de Zaragoza, también en Oaxaca. Tizoc, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están viviendo estos momentos ahí en tu municipio, en Oaxaca? Pues bastante complicado, porque, bueno, primeramente, yo creo que sí he identificado que hay bastante ya, mucho pánico en primer lugar, uh-huh, ¿no? Porque pues después de un acontecimiento que pues no se había tenido ninguna experiencia. Entonces, o sea, la gente está bastante alarmada, además de que las réplicas pues han sido constantes, y eso pues sigue alertando a la gente, ¿no? Y creo que aunado a eso también un poquito más la incertidumbre que se vive en Juchitán respecto a cómo organizar este tema de la ayuda para toda la comunidad, ¿no? Creo que eso es algo que también tiene a la gente como, pues, en una interrogante constante. Nosotros como organización social estamos ya caminando por algunas calles, pues haciendo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Un poco de agua, porque además se carece mucho del agua. Tizoc, me decían que hoy estuvieron personal de la Secretaría de la Defensa, estuvo por ahí el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los secretarios de Estado, José Antonio Meade Curibreña. ¿Tú cómo estás viendo? ¿Realmente la población está respondiendo a las acciones de gobierno o están renuentes a los apoyos que está llevando el gobierno estatal, federal y el municipal? Bueno, mire, yo creo que la inconformidad no es tanto en sí en los apoyos, ¿no? Porque la necesidad es tan grande que en este momento la gente está en la disposición de recibir cualquier tipo de apoyo. Uh-huh. La inconformidad está más en la incertidumbre, en que no hay claridad exacta en qué es lo que las autoridades locales y las autoridades nacionales tienen en mente, o cuáles son las acciones que se van a aplicar respecto a la reconstrucción de Juchitán. Entonces, sí, eso sí le tiene bastante molesto a la gente, porque hay muchas irregularidades, ¿no? Hay algunos barrios, algunas secciones que están siendo atendidas más que otras. Uh-huh. Y obviamente esto responde a este nivel en el cual está, de que Juchitán está tan politizado que la respuesta que se está dando para los apoyos a los diversos barrios corresponde más a esta cuestión partidista y a la cuestión de los grupos, ¿no?, que están como fraccionados en Juchitán. Entonces, de alguna manera, hay muchísima gente pues que no forma parte de ninguna organización social política de Juchitán, y pues esta gente es la que dice, bueno, ¿y nosotros dónde quedamos?, ¿no? Claro. Oye, Tizoc, y por otro lado, pero el día por de otro hoy, lado también, a ver, déjame decirte, el día de hoy ya el presidente de la República, hace escasa una hora, anunció que los apoyos y los servicios que se van a brindar en toda la zona van a ser dados por la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que se den precisamente eso que nos estás comentando de politizar esta ayuda. ¿Cómo lo sientes tú eso? ¿Cómo lo ves? Pues con toda honestidad yo pienso que eso no va a resolver las cosas. Uh-huh. Yo pienso que se va a seguir la complejidad, porque también la ciudadanía tampoco está muy de acuerdo en que sea de esa manera. Claro. Entonces yo pienso que el asunto es aún más complejo. Además, estaba yo escuchando también como la opinión del compañero que me antecedió. José Cabrera, Santiago. Ajá. Sí, y me parece que también toca un tema muy importante. Pareciera ser que el mayor ruido de atención es para Juchitán. Sí. Y sí hay otras comunidades que también pues están en la misma situación y estamos seguros de que a ellos no se les está atendiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esto la gente lo sabe. Entonces, también es parte de lo que yo pienso que por lo cual pienso que no va a ser resuelto el tema de que sea a través de la Secretaría de Marina o a través del Ejército que se vaya a resolver el asunto, porque no sabemos hasta dónde vaya a ser real que se le vaya a dar atención de manera equitativa pues a toda la comunidad zapoteca que está afectada. Pues mira, ¿no? Yo creo, Tizoc Morgan de la Cruz, que por principio de cuentas hay que entrar, ver cómo están las cosas, tratar de dar lo más que se pueda de apoyo y después pensar en la reconstrucción, ¿no? Te vamos a buscar día de mañana, si nos los permites, para que nos platiques cómo va evolucionando la situación allá en Oaxaca, en Juchitán de Zaragoza, sobre todo ahí donde tú estás. Vamos a estar atentos, ver cómo evolucionan los apoyos, la ayuda y sobre todo cómo reacciona la sociedad, si nos los permites. Claro que sí. Te agradezco muchísimo. Este es Tizoc Morgan de la Cruz, él es antropólogo social. Las tres grandes ligas vuelven por Sky, Liga Bancomer BBVA, la Liga Santander y Premier League, completas en exclusiva. Suscríbete ahora desde $0 en HD y paga puntualmente cada mes hasta junio 2018 y recibe el Mundial Total Sky sin costo adicional. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Rusia 2018. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. Orfeón presenta la gran colección La Música del Mundo en 16 volúmenes, conteniendo la música más bella del mundo. 40 temas inolvidables de Italia, Al di là, Volare, Yo que no vivo sin ti, Oh Sole mío, Cuando me enamoro, Torna a Sorrento, Venecia sin ti y 30 grandes temas más. Adquiera también los CDs con 40 temas cada uno de Inglaterra, España, México, Argentina, Francia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Perú, Colombia y Brasil. Busque esta colección en Sanborns. Es calidad Orfeón. XEAIAM 1470 kHz Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Javier Batis y lo mejor del rock está en Orfeón.com y en las tiendas digitales de música. México y sus sabores. Los chilaquiles son uno de los platillos predilectos de los mexicanos. Y aunque no se conoce con exactitud cuándo y dónde se originaron, se sabe que la receta de los chilaquiles aparece en libros de cocina desde tiempos de la conquista. El nombre proviene de la combinación de los vocablos en náhuatl, chili, que significa chile, y aquili, que se puede interpretar como metidos en. refiriéndose a los totopos. Hoy en día los chilaquiles son preparados a la manera de cada región donde se sirvan. Los totopos dorados pueden ir dentro de la salsa verde, roja o de frijol, con pollo, carne de res o huevos al gusto, espolvoreando queso y crema. El sabor de México, presente en el mes patrio. Así sonaba la radio en 1995. Abre recuerdos. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45. Mire, con estas cosas que vienen sucediendo, sobre todo en el istmo de Tehuantepec, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, el dolor y la molestia, Miguel Ángel López Farías, se nota en la piel, ¿no? Y Sarge sale a flor de piel. Tu picotazo político. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. El terremoto en Chiapas pone en evidencia la clase política que gobierna ese estado. Chiquititos, el gobernador pequeñito, pasmado, este jefe del ejecutivo y su recua de aduladores con la mirada asustada, tartamudos, a punto de doblarse en llanto frente al reclamo de los damnificados. Cierto es que un evento de este tamaño a todos espanta, aterroriza. También es verdad que ante la crisis llegan a salir los rostros de héroes y de cobardes. Lamentablemente Chiapas no tiene gobiernos de políticos, sino de gerentes, muy buenos para hacer negocios para sus carteras. Allá no hay estadistas, ni el gobernador con todo y el morral lleno de billetes listos para comprar espectaculares y publicidad, o pagar a periodistas pequeñitos, han sido capaces de transmitir un poco de serenidad a un pueblo históricamente golpeado por la miseria, por la pobreza. Chiapas es muy, pero muy grande, tanto que soporta a los bandidos sexenales que los saquean. Chiapas ahora sí nos duele, ¿no? Tal y como lo advertíamos en el picotazo hace 2 meses, y a Chiapas, pues ya lo vamos a voltear a ver cuando se incendie por el arte social o cuando una crisis provocada por la naturaleza se haga presente. Y sí, se hizo presente, Eduardo. El terremoto pone en evidencia 2 cosas. El cómo vive su gente, el cómo se sobrevive en una región en donde su gobierno, en el caso de Velasco Cuello, se consigue gracias a acuerdos políticos y familiares, pero no porque tengan la estatura para convencer a los votantes de que son los idóneos para conducir sus destinos. Y el cómo se maquilla gracias a la publicidad oficial, una realidad que no existe en nuestro estado. Ahora, muchos de ellos se frotan las manos, pues sabedores son de que los fondos para desastres económicos del gobierno federal correrán a sus oficinas en un festín de billetes que dudo, pero dudo muchísimo, lleguen a las manos de los abandonados chiapanecos. Nadie quiere un terremoto, pero en este caso sirve para revelar a la peor clase de gobernante de un estado. En Veracruz surgió la figura de Javier Duarte como monumento a la corrupción y a la locura. Chiapas no está lejos, nada lejos del germen de los corruptos y ladrones. En Chiapas comienzan ya a sonar las voces de un hartazgo social que debido al terremoto habrán de mostrarse en un proceso electoral, y ojalá los chiapanecos, que la desmemoria no les gane, y de una vez por todas den un valiente paso para votar no en contra de X o Y partido, sino de buscar una real transformación a fondo que les permita recuperar la dignidad y recuperar al estado. El terremoto nadie lo pidió, pero está desnudando a familias enteras que desde el poder se acostumbraron a pasarse la estafeta de generación en generación. Hoy, a esos elegidos sexenales la cara se les contrae de miedo, pues no saben cómo ser hombres para enfrentar la desgracia. Los chiapanecos no ven por ningún lado sus estadistas, nadie, ninguno de esa clase política que dice representarlos. Tanto en congresos locales como federales han levantado la voz para generar una corriente distinta y transformadora del estado. Para eso está sirviendo el terremoto, para abrir las necesarias grietas de la conciencia y que Chiapas no solo reciba latitas de atún y pañales, sino que caiga un debate serio sobre sus condiciones de una triste realidad muy histórica de pobreza y retraso. Y mire que la gran mayoría de los chiapanecos son en verdad gente buena, brillante, con el alma limpia, pero que no merecen a esos que los gobiernan y que al primer sismo balbucean sin saber debajo de qué faldas esconderse. Le dejo una perla del sesgo mental con el que se manejan algunos de los colaboradores del mandatario estatal. Existe allá un sujeto, Óscar Ochoa Gallegos, alias el Tepo. Esta ficha es el encargado del Fondo de Fomento Económico de Chiapas. En sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, frente al asustado gobernador Cete, dijo en relación a los deudos de las víctimas que perdieron la vida en el terremoto, y cito: lo que aparecen en sus listas ya tienen su ataúd, su apoyo de actas de defunción, ya tienen su café y su pan para que sientan menos el dolor, y un mensaje de usted, gobernador, de que está pendientes de ellos. Si esto no revela quiénes gobiernan allá, pues me doy. Eduardo, no regaño, es picotazo político. Bueno, y así lo presenta Miguel Ángel López Farías, ¿no? Duele realmente. Mire, con esa tragedia hay pillos. No voy a decir que sean políticos, porque realmente ejercen la política, pero son unos pillos que se mecen las manos, se las frotan, porque ya ven el caudal de dinero del cual se pueden apropiar. Y esto no solo sucede en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. También sucede en Yucatán. Mire, con eso del coque de que van a cambiar placas, bueno, pues ya están haciendo su negocito o negociote, ¿no? Una empresa que hizo las placas en Nuevo León, imagínese que en el estado de Nuevo León la cobró a prácticamente 126 pesos por placa, y ahora en Yucatán están cobrando 1,200 pesos por placa. De ese tamaño están las cosas. ¿Quién hace la denuncia? Mire, el licenciado Daniel Ávila Ruiz, senador del Partido Acción Nacional por el estado de Yucatán, el día de hoy presentó denuncias ante las autoridades correspondientes. Ya lo tenemos en la línea. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, don Eduardo Ramos Fuster. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Pues efectivamente, el día de hoy estuvimos en la Auditoría Superior de la Federación presentando esta denuncia por el uso indebido de recursos públicos, específicamente por esta licitación simulada del gobierno del estado de Yucatán, y que desgraciadamente en esta investigación que hacemos gana una empresa yucateca de nombre Vitrofomento Industrial SADCB, que quiero comentarte que esta empresa es el dueño de esta empresa, es el presidente de Canacintra Yucatán, Juan Manuel Ponce Díaz. Y comentarte que en esta investigación, Eduardo, nos dimos cuenta que el gobierno de Yucatán licita 750 mil juegos de placas vehiculares, y esta empresa se las da al gobierno de Yucatán a un costo de 245 pesos masiva, para hacer un total de 157,216,000 pesos. Pero también investigando nos damos cuenta que en Nuevo León también esta empresa gana la licitación, pero imagínate, gana nada más una licitación de 204,000 juegos de placas a un monto de 156 pesos. Imagínate, o sea, mucho más barato a Nuevo León, a pesar de que las van a hacer en Yucatán. En Yucatán. Y los costos de traslado y de envío y eso, ¿qué? ¿A poco bajan el precio? Pues eso es lo que estamos denunciando. Hay una diferencia solamente en este costo de placas al gobierno de Nuevo León con el gobierno de Yucatán de 88 pesos, que esto equivale a un sobrecosto de 66,187,000 pesos. Pero esto no es nada, Eduardo. Te comento que las placas se las están dando a los ciudadanos de Yucatán de 245 pesos que le costó al gobierno de Yucatán, se las están dando en 1,446 pesos. Estamos hablando casi más de un 300% de adicional. No, 3,000% será, ¿no? Sí, claro. Porque si cuestan 250 pesos y se las van a dar en 1,400 pesos, estamos hablando casi de un 600%, ¿no? Así es, estamos hablando de un ingreso de más de 900 millones de pesos. 900 millones de pesos. Imagínate, Eduardo, uh-huh. El poder adquisitivo de la gente de Nuevo León, de Monterrey, está mucho por arriba del poder adquisitivo de la gente de Yucatán, y no puede ser posible que en el caso de Nuevo León estén mucho más bajas las placas. Y hay denuncias también, senador, el que fueron los tiempos muy cortos, que de alguna manera se le dio a esta empresa la información privilegiada, porque eran los únicos que tenían la información, ¿no? Que les dieron 6 horas para presentar sus propuestas económicas, y estos ya la tenían preparada, y a las otras empresas que quisieron participar no les dieron tiempo de montar en su caballo, ¿no? Así es, esta licitación pública nacional solamente abre por 6 horas, el 30 de noviembre de 2016, de las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Imagínate nada más, ponen a disposición del público las bases de participación en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en la ciudad de Mérida, que y nada más les dieron 6 horas para que cotizaran. Ajá. Así es. Y pues esto, lógicamente, solamente tres empresas cumplen, que de alguna manera son las tres empresas que ya estaban coludidas con el gobierno, y que llama mucho la atención que estas mismas tres empresas que participaron en Yucatán también participan en Nuevo León. Ahí no, ¿sí? Hay que checar si no las tres empresas están coludidas para presentar las propuestas en el mismo sentido, y que ya tienen apalabrado que una de ellas se las lleva y le reparte a todas las demás, ¿no? Así es, pero lo más drástico es que el dueño de esta empresa es el nuevo presidente de Canacintra Yucatán, y el anterior presidente de Canacintra Yucatán, que hace un mes dejó el puesto, hoy es el nuevo auditor superior del estado de Yucatán. A ese nivel se las están gastando en Yucatán. Bueno, la cosa realmente está tremenda, ¿no? Lo bueno es que ya pararon lo del fiscal anticorrupción aquí, que no sea la tapadera de los políticos y en turno, ¿no? Ojalá que en Yucatán puedan meter la mano, senador. ¿Cómo vas tú ahí, aparte de hacer las denuncias? Pues muy bien, Eduardo, estamos trabajando con la gente, estamos caminando el estado de Yucatán, uh-huh, y pues haciendo este tipo de denuncias, que desgraciadamente es un malestar para todos los yucatecos. Gigantesco. El hecho que le cuesten 245 pesos las placas vehiculares al estado, y el estado pues prácticamente se las esté dando a los yucatecos en 1,446 pesos. Ahí está el año de Hidalgo. No solamente el año de Hidalgo, Eduardo, sí. Ahí está, pues prácticamente podemos ver que el próximo año esos 900 millones de pesos pudiesen, sí, servir para campañas electorales. Claro. Quieren llevarse hasta la cocina. Senador, te agradezco mucho el que nos hayas tenido la confianza de presentar esta denuncia en nuestro espacio. Un saludo, Eduardo, un saludo a todo el auditorio. Pues muchísimas gracias. Es el senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Mire, en toda la República se están cometiendo estas pillerías. ¿Qué hay que hacer? Denunciarlos y que sepan por lo menos que los ciudadanos ya no estamos de acuerdo. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar si las autoridades entran a tu casa sin una orden de arresto? De manera cortés, pide nombres y números de placas y diles que no das consentimiento para realizar el registro. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Grupo Fórmula 1470 AM. Abriendo la conversación. Nuestras más grandes colecciones: ranchera, rock and roll. Cubana, española, zarzuelas, tríos y muchas más están de forma digital. No dejes de visitarnos en orfeón.com. Estefanía Hernández, piloto de la Fuerza Aérea Mexicana. A mí me apasiona la tecnología de las aeronaves, por eso decidí ser piloto. Estamos aprovechando los nuevos aviones de entrenamiento. En México lo bueno cuenta. En 5 años hemos hecho inversiones históricas en nuevas instalaciones y tecnología de punta, como el Centro de Operaciones del Ciberespacio. Y también hemos equipado y capacitado como nunca antes a nuestros soldados, pilotos y marinos. Porque en México queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República.